Tremenda Corte. Don Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Minujal, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Miguel Yao. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Le puedo preguntar cómo se siente hoy? ¿Por qué me hace esa pregunta? Porque cada vez que me intereso por su salud me pone usted una multa. No es verdad, porque yo jamás pongo una multa que no sea merecida. Lo que pasa es que usted generalmente pregunta por mi salud con la intención malévola de burlarse y hacer mofa de mí. ¿Usted sabe lo que quiere decir mofa? No, señor. Pues póngase un peso de multa por no saberlo. Entonces yo, al darme cuenta de que usted se mofa de mí, reacciono en forma violenta, porque cada cual reacciona de acuerdo con su idiosincrasia. ¿Usted sabe lo que quiere decir idiosincrasia? No, señor. Pues yo no. De manera que póngase otro peso por saber más que su jefe. ¿Usted me dijo que sabía o que no sabía? Ah, no, le dije que no sabía, pero la verdad yo lo sé, era para engañarlo, doctor. Para engañarme. Yo sé que usted, porque el otro día usted me dijo... Hablando de eso, yo le dije que yo sabía lo que... Finalmente, si usted se limitase a interesarse por mi salud sin hacer comentarios, yo no le pondría multa ninguna, porque lo tomaría como una muestra de amistad y como una prueba de afecto. ¿Usted me ha comprendido? Sí, señor. Ah, pues póngase otro peso por hacerme dar tantas explicaciones. ¿Qué va? Mañana mismo pido que me trasladen a otro jugador. Atrévase, que le voy a meter cadena perpetua. Y a ver qué caso tenemos hoy. Una estafa. ¿A quién estafaron? Al señor Garrotín. Pues llame a los complicados en ese garrotinicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Leoncio Garrotín y Rompecocos. Envión. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! All right. Vamos a ver, ¿quién es el estafado aquí? Los estafados somos Leoncio y yo, señor juez. Exactamente. Y el estafador es ese sinvergüencita que un día de esto le voy a poner una muñeca y lo voy a desencadenar. ¿Por qué, chico? Si yo no le he hecho a usted nada, chico. ¿Cómo que usted no le hizo nada? No, señora, yo no hice más que lo que decía el contrato. ¿Qué contrato? El contrato del negocio. ¿De qué negocio? Del negocio del contrato. Bueno, Tres Patines, ¿pero qué era lo que decía ese contrato? Hombre, las condiciones en que íbamos a hacer el negocio. Las condiciones en que íbamos a hacer el negocio. Sí, tú entrabas en el negocio. No, también, señor, que se dice íbamos. Ah, sí. ¿Cómo era el negocio? Bueno, eso era precisamente lo que decía el contrato. Momento, Tres Patines. No. ¿Usted ha venido aquí hoy a tomarme el pelo a mí? No, chico, pero ¿para qué quiero yo el pelo tuyo si el mío todavía está bueno? Secretario, chico, póngale 5 pesos a Tres Patines para ir empezando. Y explíqueme usted, Leoncio, ¿qué negocio era ese? Bueno, un negocio a hacer casa que pusimos Tres Patines y yo. Y efectivamente, señor juez, ese desgraciado me dio en el suelo. No te pongas a decir eso, Leoncito, chico, que a lo mejor el juez va a te lo cree y me perjudica, chico. ¿Pero cómo no lo va a decir? Si lo que se trae usted con Leoncio es un abuso intolerable. Señora, no diga bobería, que a Leoncio lo quiero yo, óigame, casi tanto como a Cuco, chico. ¿Y quién es Cuco? ¿Algún hermano suyo? No, es un gato que tiene mamita en casa. Oiga, señor juez, óigame. ¿Me da permiso para ponerle una muñeca a Tres Patines? No, señor, eso de poner muñecas déjelo para el Día de Reyes. Y vamos a ver, ¿dónde pusieron ustedes ese negocio de hacer casas? Bueno, en un reparto nuevo que hay ahí, chico. ¿En dónde? En La Habana del Este. ¿Hacia Cojímar? No, hacia Marianao. ¿Cómo hacia Marianao? Sí, chico, Cojímar no está en La Habana del Este, sino en La Habana del Otro. ¿Cómo en La Habana del Otro? Sí, en la del otro lado de allá del túnel. Bueno, Tres Patines, pero entonces, ¿cuál es La Habana del Este? La del este lado de acá de la bahía, ¿no? All right, vamos a dejar eso así. No, no, eso lo discutimos donde tú quieras, porque yo sí es verdad que no... ¡Cállese la boca! All right. Ah, bueno. Dígame, León. Yo eso lo sé, yo ¿qué? Tengo una brújula en mi casa. ¿Qué? ¿Tiene una qué? Una brújula. Brújula. Bruto, ¿yo? No, bruto no, brújula. Dígame, Leoncio, ¿en qué reparto construían ustedes esas casas? En la altura de la Cueva del Humo. ¿Y existen las alturas de la Cueva del Humo? Sí, chico, es un reparto nuevo que hicimos nosotros encima del techo de la cueva, chico. Le he dicho que se calle la boca, Tres Patines. Estaba ilustrando a las alas. No ilustre nada. Que no ilustre. Ok. Explíqueme, Leoncio, ¿el negocio lo pusieron entre ustedes tres? No, señor. Lo pusimos Tres Patines y yo nada más. Pero Nananina fue quien me prestó el dinero a mí para que pusiera, pues yo pudiera entrar en el negocio. ¿Y es buen negocio construir casas en ese reparto? Pero cómo no, señor juez, las alturas de la Cueva del Humo están prosperando muchísimo, están construyendo hasta un cine y todo. Sí, sí, sí, sí, no crea que es un cine cualquiera, no, un cine moderno con todos los adelantos. Se va a llamar Gran Cine Cueva del Humo. ¿Y le van a poner aire acondicionado? Bueno, no. Creo que por ahora le van a poner humo acondicionado nada más. Ah, vamos, entonces el negocio producía. Sí, señor, sí, aunque no mucho, porque usted sabe que los materiales de construcción están caros. Que sí están caros. ¿A cómo cree usted, oiga, que tuve que pagar yo los ladrillos para la última casa que hice? No sé, ¿a cuánto? A peseta el litro, chico. ¿Pero cómo le iba usted a pagar a peseta el litro, Tres Patines, si los ladrillos se venden por millares? ¿Por millares? Claro que sí. Bueno, y calculando una peseta por cada litro de ladrillo, ¿a cómo te saldría el millar? Yo qué sé, compadre. Siga, Leoncio, construyeron ustedes muchas casas. Sí, sí, porque a Tres Patines se le ocurrió una idea para atraer clientes. Él ponía una adivinanza, y si el cliente aceptaba la adivinanza, le hacíamos la casa gratis. No me diga, y acertaron mucho. No, ninguno. Ninguno, y eso que yo le ponía, óyeme, era una botella. La última que yo puse, estoy seguro de que la acierta enseguida, porque era facilísima. Sí, ¿cómo era? Fíjate bien, oye esto. Dice, caminando en cuatro pies, sale para Santa Clara y llega en un 2x3. ¿Qué cosa es? A ver, repítame eso. Fíjate. Caminando en cuatro pies, sale para Santa Clara y llega en un 2x3. ¿Qué cosa es? El caballo. No. ¿La guagua? Tampoco. ¿Y qué es entonces? La jicotea. ¿Cómo la jicotea, Tres Patines? Usted me va a decir a mí que una jicotea, si sale de aquí para Santa Clara, llega en un 2x3. Hombre, claro que sí, chico. ¿Cuántas son 2x3? 6. ¿Y el 6 no es jicotea, chico? Póngale 6 jicoteas de multa a Tres Patines por esa adivinanza, secretario. Bueno, vamos a seguir. La cuestión fue que ustedes pusieron un negocio de hacer casas, ¿verdad? Sí, señor. Tres Patines puso 100 pesos que tenía él, y yo puse otros 100 pesos que me prestó una nena, y fundamos una compañía constructora de casas. Entonces, los socios eran Tres Patines y usted nada más, ¿no? Sí, señor. Yo lo único que hacía era cobrarle un interés módico a Leoncio por los 100 pesos que le presté. ¿Cuánto le cobraba usted? El 20% mensual. ¿Y eso no es mucho interés? Bueno, sí, es bastante. ¿Y entonces por qué le llama usted módico? Porque es el que está de moda, chico. Pregúntale a cualquier carrotero para que tú te convenzas que no te cobre. No, sí, verdad, perdóneme que te interrumpa. Si quiere, yo le presento a 10 o 12 garroteros que yo conozco para que te ilustren sobre eso, güey. No me diga, ¿usted conoce a 10 o 12 garroteros? Sí, chico. ¿Y les prestan dinero a usted? ¿Cómo no, chico? Todo lo que yo quiera, chico. ¿Y cómo se explica eso? Hombre, porque yo lo conozco a ellos, pero ellos no me conocen a mí, ¿eh? Ah, vamos. ¿Y qué, Leoncio? ¿Empezaron ustedes a hacer casa? Sí, señor. La hacíamos nosotros mismos y naturalmente íbamos a media en el negocio. ¿Y en qué consiste la estafa? Bueno, pues que en el primer mes ganamos 80 pesos. Sí. Pero Tres Patines dice que todo eso le corresponde a él y no quiere... ¿Me puede pagar a mí? Porque Tres Patines no le paga a él. Porque yo no tengo que pagarle nada, señora. Yo no hago más que cumplir el contrato. ¿Qué contrato? El contrato del negocio, señor juez. Porque la cosa fue que nosotros hicimos así, pusimos un negocio de hacer casa. Sí, pero aclare que era un negocio en el que íbamos a media. Exactamente, un negocio en el que íbamos... Yo tengo derecho a 50, mientras que si el negocio es a media, entonces... De cuál... ¿verdad que sí? Es lo mismo, Se siga entonces. ¿Se acuerda de lo que estaba diciendo? Sí, como no, chico. Me acuerdo perfectamente. Lo que yo estaba diciendo era que yo... ¿De qué yo estaba hablando, chico? No me acuerdo. Estaba usted diciendo que Leoncio y usted pusieron un negocio de hacer casa. Ah, sí. Entonces hicimos así. Le metimos mano a la primera casa. Pero esa, la verdad, no nos salió bien. Ah, no le salió bien. No. En la primera casa perdimos 30 pesos, chico. ¿Por culpa de usted que es un chapucero? No, señora, por culpa de Leoncio que no hizo bien los planos. ¿No es verdad, Leoncio? Bueno, sí, vamos a admitir que el error fue de los dos. ¿Y ese error era tan grave? Bastante, porque hubo que llamar a los bomberos y todo para que sacaran al hombre. ¿A qué hombre? Al dueño de la casa. ¿Y eso por qué? Eso porque este par de ceborucos hicieron la casa con el hombre dentro. ¿Cómo con el hombre dentro? Sí, chico, porque nosotros, para que vengan bien, tú sabes, hacemos las casas a la medida, ¿te das cuenta? ¿Cómo? ¿Ustedes hacen las casas a la medida? Sí, nosotros colocamos al dueño de la casa en el centro del solar. Sí. Lo primero lo mojamos un poco. Y entonces empezamos a ponerle ladrillo alrededor, ¿oíste? Sí. Porque hay veces que el dueño es gordo y entonces hay que hacer la casa un poquito más ancha, ¿no? Bueno, ¿y por qué tuvieron que ir los bomberos a sacar a ese hombre? Hombre, porque cuando acabamos de hacer la casa con el hombre adentro, resultó que el hombre no podía salir. ¿Por qué? Porque se nos había olvidado hacerle la puerta. ¿Y no podía salir por una ventana? Hombre, claro que sí, que podía salir perfectamente por una ventana. ¿Y por qué no salió? Hombre, porque también nos olvidamos de hacer la ventana, chico. ¿Y entonces cómo era esa casa? Paredes por todos lados, chico. Y cuando el hombre vio que no podía salir de allí, empezó a dar unos gritos que no se oía, porque los gritos no salían ni por la ventana ni por la puerta. Entonces vinieron los bomberos, tumbaron una pared Y bueno, óyeme, 30 pesos de pérdida tuvimos en esa casa nosotros. Sí, pero luego hicimos dos más y ganamos 110 pesos. Y a esa sí le hicieron puerta, ¿verdad? Sí, cómo no, chico. A una de ellas se me olvidó ponerle el techo, tú sabes. Pero en eso empezó a llover, el hombre se dio cuenta y hubo que ponérselo. Hágame el favor. Bueno, pero si en la primera casa perdieron 30 pesos, sí, y en las otras ganaron 110, le quedaron a ustedes 80 pesos de ganancia, ¿no es eso? Claro que sí, 40 pesos para Tres Patines y 40 para mí, pero Tres Patines dice que no, que todo es para él. Porque eso es lo que dice el contrato, muchacho. No, señor, lo que dice el contrato es que en ese negocio usted y yo vamos a la mitad en las pérdidas y en las ganancias. Exactamente, chico, pero entonces en la pérdida y en la ganancia yo tengo la mitad, ¿no es eso? Sí. Y tú tienes la otra mitad, ¿no es así? Naturalmente. Bueno, pues eso es lo que yo hago, partir el negocio a la mitad. ¿Cómo a la mitad? Sí, a la mitad, chico. La pérdida para ti y la ganancia para mí. ¿Qué me cuenta, Tres Patines? Entonces los 80 pesos de ganancia. Sí, esa es la mitad mía. ¿Y los 30 pesos de pérdida? Esa es la mitad del negocio. No, yo no tengo razón. No, señor. Un hombre que hace una casa y se olvida de ponerle el techo no puede tener razón nunca. Bueno, eso fue una distracción, chico, porque yo estaba sacando la adivinanza para el concurso siguiente y tenía la cabeza en otra cosa, ¿oíste? Ahora, más buena que me quedó. ¿La cabeza? No, la adivinanza. ¿Quiere que te la diga a ver si la acierta? A ver cómo es. Fíjate bien. Oye, esto. Dice, lo de afuera todo es bueno. Lo de adentro amarillito y lo amarillo de adentro casi siempre es un pollito. ¿Qué cosa es? Pero, lo de afuera todo sí. ¿Es bueno o blanco? ¿Eh? Dijo blanco usted. Sí. Todo es blanco. ¿Lo de adentro amarillito? Sí. ¿Y lo amarillo de adentro casi siempre es un pollito? Sí, ¿qué cosa es? El huevo. ¿Quién te lo dijo? Nadie, Tres Patines, ¿o se cae de la mata? No, chico, no, el huevo no se puede caer de la mata porque se rompe. No, Tres Patines, lo que le quiero decir es que hay que ser muy bruto para no saber que eso es el huevo. Bueno, pues para que tú veas, no es el huevo. ¿Y qué es entonces? Una china vestida de novia, chico. ¿Cómo una china vestida de novia? Sí, fíjate, lo de afuera todo es blanco, lo de adentro amarillito, y lo amarillo de adentro casi siempre es un pollito. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Con su modo de sacar las cuentas de ese negocio, usted lo que hace es estimar al infeliz de su socio. Con que no se me haga el bobo y entréguele su mitad o lo condeno por robo y lo remito al vivac. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!